hola mis amigos, les habla Chupetes. En nombre de la banda, les queremos decir un feliz año nuevo, desearles a todo el país que este año haya mucho trabajo para todos, muchas felicidades y mucha paz para los niños. ¡Feliz año nuevo!